Programa ya emitido. Programa ya emitido. A la una, a las dos y a las tres. Hoy en La Pulseada Radio mandamos nosotros. Arranca La Pulseada. Nosotros queremos que haya alguna vez la posibilidad de un país que haga feliz a la infancia y que haga que obras como las nuestras no tengan que crecer, sino más bien que tengan que disminuir. La Pulseada Radio. Por un país con infancia, como soñó el cura Carlitos Cajade. De paseo en la vereda, la cocina de la calle. Vamos al aire. Estamos en el aire. Bueno, estamos transmitiendo para Radio La Pulseada. Aire, aire. Listo. 1, 2, 3. Escuchando en el grupo. Esta entrevista la hicimos para la Radio La Pulseada. No son cartas, es el papel salido de la imprenta Grafitos. Hoy vamos a sacarle sonido nuevamente a la revista. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo te llamas? La Pulseada Radio. A ver, a ver, a ver. ¿Qué decís? La Pulseada Radio. Opa. Hoy en La Pulseada Radio mandamos nosotros. Los pibes de Casa de Joven de Barrio Aeropuerto. Las pibas también tomamos cartas en el asunto. Arranca La Pulseada. Al toque. Al toque, Roque. Desorden natural. Qué corta, churro, así me entendéis. La Pulseada Radio. Desorden natural. Hola, buenas tardes. Yo soy Karen, somos los pibes y pibas de Casa Joven. Hoy el programa lo conducimos nosotras. Y bueno, hoy ahora nos presentamos. Yo me llamo Rocío. Yo soy Dani Sotiair. Yo soy Marcos Míguez y estamos acá en la radio. ¿Qué tal? Yo soy Diego. Hola, Tony. Estamos acá hoy con los chicos de Casa Joven que van a conducir el programa de La Pulseada, porque hoy, como bien dijo la cortina al inicio, ¿quién manda? Los pibes. Exactamente. Bueno, ¿cómo están todos por aquí? Sí, estamos bien. Con calor. Con calor. Está bravo el día, ¿no? Sí, con calor acá. Acá, en la calle, en todos lados. Está para retiler. Está para trabajo un árbol, tomando una gaseosa ahí con los chicos. Sí, sí, el calor hace, lleva a tener sed. Lleva a hacer muchas cosas. Tápale helado, Javi dijo que no iba a comprar helado. Bueno, no sé, veremos. También yo también quiero helado, ¿eh? No todo, vamos, bueno, vamos a ver, vamos a ver. Arrumamos la podrida, si no me acuerdo. No, pobre Javi, ese no lo va a hacer. Dice que no compró las factores y nosotros no le dijimos que no compró. Pero igual, vaya la actitud, vaya la actitud. Mucho. Bueno, bueno. Bueno, vamos a darle espacio a la radio, loco, vamos a empezarla. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el barrio, ¿no? Sí, entre unas otras cosas ustedes van a contar dentro de un ratito algunas de esas cuestiones barriales que hemos estado planteando. Está para mandarle saludo a la gente que está del otro lado, ¿no? Escuchando, que yo puse a pillo una banda de gente y le mandaría saludos a mi familia principalmente, a mi mamá, a mis hermanos, a los chicos del barrio, a mi chica. Y... Perdón, ¿cuál es el nombre de tu chica? Mi chica se llama Ariana. Ariana. Es una... Si no se va a ofender. Bueno, amor, disculpa que no te dije tu nombre, pero acá estoy presente. ¿Alguien más para saludos? Aprovechemos el inicio para saludos. Yo quiero saludar a mi mamá, a mi familia, a los pibes de Casa Joven. Okay. Y bueno. Yo a mi hermano, que me dijo que me iba a escuchar. Con él, ¿eh? Acá. Ah, perdón. Está mi hermano que me dijo que le mande saludos. Desaparecido. Bien, ¿y quién más? A los chicos de la cuadra, a Marcelo, a Carlito, a Lelian, a Jeremía. Ah, no, a Omar. Bueno, nos estábamos volviendo de algo. Pasó el cumpleaños de Dani, feliz cumple, Dani. Gracias. Fue ayer. ¿Y por dónde? Ayer me daba. Lo que nos contaste fue un asco, pero bueno, lo que te hicieron ayer. Pero... Me tiraron excremento. Ah, claro. Contá la posta, amigo, también. Me orinaron. Agradable lo que le ocurrió a Dani. Mejor nos quedamos con lo del cumpleaños nada más. Dios mío. Con lo del cumpleaños alcanza y sobra. El resto lo dejamos acostadito, ¿te parece? Sí. Tiramos para la vereda. Le dieron la bienvenida a su 18, ¿no? Sí, me mataron. Está re viejo ya. Bueno, bueno, te queda traquea, bueno, ya te falta poco. Peor venir, no tener el desorden de los chicos. Un olor a agrio, caminando por las calles. Un olor a vómito de bebé. A mí no me pide. Qué hijo de... Ya está, dejamos con nos quedamos con el cumpleaños y lo demás lo vamos dejando de costado, si no. Pobre Dani, queda demasiado expuesto acá. ¿Sí? Qué hijo de mí. El Dani ya está bien, si no va a quedar muy expuesto por todo lo que le ha ocurrido. Y si él lo está contando. Y sabemos que vamos todos a festejar el cumpleaños el sábado, porque estamos todos invitados, los oyentes de la radio. Después de las 12. Después de las 12, no importa, pero vamos a saludar a todo al Dani para su cumple. Al toque. No, ahí vamos a estar todos bien vestiditos, todos arreglados. ¡Ah, pará! Tampoco te va a ir de traje. ¿Y por qué no? Elegante Sport. Es un 18, no es un 17. Cualquiera. No sería un 15. Bien, entonces este es el inicio de este programa nuevamente, que como volvemos a informar lo conducen hoy las pibas y pibes de Casa Joven. La pulsera de radio copada por los chicos y chicas de Casa Joven, ¿sí? Directamente. Acá los pibes del VA, Barrero Puerto. Yo soy del VG, ¿algún problema? aguante el LP. Del VA y del VG, ahí está. Aguante el FLH. ¿Qué? Flama Luzco Onda. Bueno. No presentamos a alguien que también está con nosotros y no dijo ni hola siquiera. Ah, sí. Ah. Eso, dale, Tony. Hola, ¿cómo andan? Bueno, una alegría que las pibas y los pibes de Casa Joven conduzcan hoy este programa. Como siempre decimos, el programa es de las pibas y los pibes y cuanta más voz de ellos haya, mejor. Que ellos hablen por ellos mismos y que no hablen y que nosotros no hablemos por ellos. Y está bueno que este último programa de La Pulsera de Radio lo conduzcan ellos y hoy nos cuenten sobre el barrio y sobre otras cosas que tienen ganas de contar. Yo tengo cosas que hablar de mi barrio y mi barrio está bueno. Sí, ahora vamos a comenzar, ya vamos a dar un espacio y después de ese momentito que vamos a escuchar una canción, nos vamos a meter de lleno con historias del barrio reales. Exactamente, con el barrio Aeropuerto, que siente usted. Así que. Bueno, ahora vamos a poner la canción de Marama Loquita. Te pones loquita de noche, te gusta salir con amigas, brindes vasitos arriba, tú te pones loquita, mamita. Baila nena con Marama. Estoy ansioso por estar solos tú y yo. Mientras te invito a una copa y fingimos que hablamos, y en verdad nos tentamos. Si tú te acercas con esa boquita, perderé el respeto que se necesita. Bailecito sexual, sabes que esto va a terminar mal. Tú y yo fuera de control, yo y tu cuerpo seductor, haciendo que estás muy linda, como sueles estar. Eres loquita de noche, te gusta salir con amigas, brindis vasitos arriba y tú te pones loquita, mamita. Te pones loquita de noche, te gusta salir con amigas, brindis vasitos arriba y tú te pones loquita, mamita. Estoy ansioso por estar solos tú y yo. Mientras te invito a una copa y fingimos que hablamos, y en verdad nos tentamos. Si tú te acercas con esa boquita, perderé el respeto que se necesita. Bailecito sensual, sabes que esto va a terminar mal. Tú y yo fuera de control, yo y tu cuerpo seductor, haciendo que estás muy linda, como sueles estar. Te pones loquita de noche, te gusta salir con amigas, brindis vasitos arriba y tú te pones loquita, mamita. Te pones loquita de noche, te gusta salir con amigas, brindis mis vasitos arriba y tú te pones loquita, mamita. Baila, nena, con Marama. Bueno, acá estamos de vuelta. Y ahora sí comenzamos a hablar del barrio. Empezá, Marcos. Bueno, nada, tengo que decir de mi barrio, que es un barrio como cualquiera. Y para los pibes que me están escuchando, sabemos cómo es el barrio. Hay gente que nos critica sin saber a veces. Y creo que hay que mirar un poco más antes de criticar. Y yo sé que mi barrio tiene muchos talentos. Yo, por ejemplo, bueno, soy rapero, el flow del barrio Aeropuerto, conocido como Le Flache. Y nada, debatiendo un poco sobre el barrio, le doy la palabra a mi compañera Rocío. Bueno, nada, yo vengo del mismo barrio que él. Y nada, ¿qué crees que te diga? Sí, lo mismo de siempre. Cosas buenas en el barrio. Y a mí me gusta cuando nos juntamos con los chicos los domingos, nos vamos a jugar a la plaza de fútbol, nos tomamos unas birras ahí tranquilo. Y lo que más me gusta del barrio, no sé, que somos todos buenos, ¿no? Dentro de todo nos cuidamos entre nosotros, no tocamos nada a nadie, nos cuidamos entre nosotros. Un barrio unido, Aeropuerto, como cualquier barrio seguro también. Karen. Bueno, ¿qué tengo para decir de mi barrio? Algo bueno. ¿Qué barrio? ¿Has vivido ahí en el aeropuerto? Sí, bueno. Sí, o sea que conocer, conoce. Nací ahí, estoy así. A mí la parte que me gusta del barrio es que están las casas, que casa de joven, casa de los niños, casa de los bebés, que dan mucho apoyo, creo, a la nueva generación que viene en el barrio. Y es un sustento muy importante para el barrio. Porque es una distracción para los pibes. Sí. Más o menos, sí. Sí, y te da muchas cosas, te aprieta muchas cosas. Por lo menos, el que no trabaja, por lo menos va ahí, los pibes, y rescata cosas productivas, proyectos, te enseñan a diferentes facetas de la vida. Te sacan un poco a la calle, por lo menos a mi experiencia. Y aguante Casa Joven. Sí. Bueno, yo soy de Villa Garibaldi. Vengo del barrio Villa Catele de Ensenada. Me crié con mi familia. Y bueno, me fui al hogar de chiquito, de los 6 años. Y ahora estoy viviendo en ese hogar y me siento re feliz porque estoy compartiendo cada cosa con cada pibe nuevo, con cada proyecto que hacemos. Un montón de cosas. O sea, el barrio tiene como cualquier barrio. Como cualquier barrio. Cosas buenas y cosas malas. Para hablar del barrio y conocer. Para hablar, exactamente. Y para hablar de las personas del barrio también. También. ¿Qué? Y yo tengo, no sé, yo no lo veo nadie. Yo por ahí hablo de mi chica, esa bonita, hermosa, que seguro que está ahí atrás escuchándome. Y, no sé, ya cuando pienso en ella, no sé, me florece la mentalidad para hablar cosas buenas. A todos buenas. Nos pasa lo mismo cuando estamos enamorados. Bueno. ¡Ah! ¡Machu! Bueno, ahí también, en el barrio también hay amor. En el barrio también hay amor, ¿cómo no? Hay muchas cosas. Hay todos muchas. Están enamorados acá de personas del barrio. Ustedes sí. Están enamorados. No, del barrio no. Soltero. Ponte la soltería. Cada uno con su pensamiento. No, estamos diciendo que estamos enamorados, no estamos diciendo que estamos de novia. ¿Sabes? No sé. Así que no sé. Nada, algo productivo del barrio, a ver qué te puedo contar de mi barrio. Yo por lo menos cuando me levanto a la mañana voy a pasar a mi perra por todo el barrio. Tengo una perra, una Rottweiler, que mi rutina es levantarme de mi casa, salir a sacar a mi perra, saludo a mis amigos, vuelvo a mi casa, me pongo un baño y salgo para la calle. No es un, qué sé yo, me voy por ahí. Y básicamente a la plaza. Okay, nos juntamos en la plaza ahí de 608 y 11. Y nada, somos una chica, chicos, tranquilos. Yo, nada, me levanto a las... No digo el horario porque si no... Nos morimos si sabemos el horario. ¿Qué? 3 de la tarde. Ey, pará, tampoco tanto. A las 12. Y nada, estoy ahí en mi casa con mi sobrina, cagándonos de calor. Y después nada. Nada de nada. Bueno, el barrio tiene esas cosas. El barrio a veces. Como cualquier barrio. Como gente. Cualquier barrio, porque en cualquier barrio también hay gente que hace la nada, que es levantarse y sentarse y tomarte. Eso sí, claro, me siento afuera de mi casa y pasa cada uno y. Hola, todo el día. Bueno, se te cansa la mano. Saludar al vecino, bueno, eso está bueno porque en otros lugares. Sí, no pasa. Ahí me conocen todos. En Barrio Puerto creo que todavía se mantienen los códigos. Y está muy bueno eso. Con la gente, por lo menos que yo conozco, mantenemos la distancia de lo malo, sabemos lo que es bueno y está bien eso. Creo que un apoyo fundamental es para mí y mucha gente que me conoce del barrio Aeropuerto, que son muy buena gente de verdad. Hay gente también que por ahí critican y, pero no saben cómo es la persona. No saben cómo es la persona. Y sí. Ustedes son personas igual que cualquiera. Sí, mamá. Va, más que te critican por la ropa. Si estás encapuchado, ay no, porque es un chorro, porque está todo encapuchado. Ay, porque está con chupín. Ay, un carita. Es un puto. No. Qué atrevida que sos. Después me dicen a mí, loco. Y bueno, lo tenía ahí en la punta de la lengua, lo tenía que soltar. Bueno, el estereotipo, el prejuicio ese circula, lamentablemente. Sí, ¿no? La verdad que sí. Pero ustedes están acá demostrando de lo que somos. Claro. Poniéndonos la remera del barrio, Aeropuerto. Bien ahí, bueno. El barrio es y el barrio somos. El barrio es y el barrio somos. Los creamos todos y todos vivimos juntos en armonía. A veces alguna cosita pasa, pero. Ahí. Un poco fantasiosa, pero el barrio está ojo bueno. Ojo que no, siempre es buena onda. Siempre hay algún chuma ahí chumeando todo lo que pasa. Eso sí que no. La María Chuma del barrio. La Susanita. ¡No! ¡Queman vivo! ¿Sí, puedo contar una cosita del barrio? Perdón que me meta así en el coso. Metete. ¿Sí? Porque el otro día fui con una camioneta allá para el lado del barrio Puerto de los Monobloc. Y a buscar a mi vieja el día del paro colectivo, no el último, el anterior. Labura ya en Barrio Aeropuerto y la fui a buscar. Y me metí en una zanja en 606 y 5. Claro, 5 y 606. Me metí en la zanja. Viene un nenito chiquitito así. Kiosco. Muy chiquitito. ¿Enfrente al kiosco, eh? No vi un kiosco. No. El Pepe. En la otra cuadra. Y viene un nenito chiquito y me dijo, ¿qué le pasó? Y digo, y no la vi, la zanja, y me metí adentro y yo, ¡qué boludo! Pero más allá de eso, empezaron a aparecer vecinos, muchos vecinos, que si están escuchando les mando saludos, no sé el nombre de nadie, uno con un 128 celeste, Brex, salió de ahí del auto con una soga para remolcar la camioneta, pasaron unos pibes en una moto, fueron a buscar a otros pibes, levantaron la camioneta y la sacaron, digo, 10 personas ahí alrededor. Mister Músculo. Todos ayudaron y todos se pusieron ahí muy, muy solidariamente a dar una mano a un nabo que cayó ahí a la zanja. O sea, vos. Sí, yo, pero por supuesto. Todos cometemos errores. Por suerte no se la puse a nadie, me caí a la zanja. Pero digo, la gente salió del toque y vino a ayudar. Y eso es alucinante y no pasa en todos los barrios, eso quería contarles. Les mando un saludo a toda la gente ahí de 5 y 500, de 606. Un saludo a todo el barrio. Acá que acaba de sumarse Sebastián. Somos, ¿no? Sí, perdón, me metí, pero no quería dejar pasar este momento porque por ahí hay gente que está escuchando, que vive por ahí. Yo soy el nabo de la camioneta, señora, ¿cómo anda? Y gracias por eso, porque la verdad que está bueno. ¿Está acordando? Ay, sí, era que. Un saludo con gentileza. Con gentileza. Che, ¿y esto de otro, conocen otros barrios? Sí. Villalba. Villorguello. Yo por lo menos. Yo por lo menos vivía en Villa Elvira, 119 y 76 bis. Ajá. Villa Elvira también. Ahí vive mi abuela, yo prácticamente me crecí ahí. Después al tiempo me fui para Barrero Puerto hace como 12 años más o menos. Pero prácticamente yo soy de Villa Elvira, pero después me pasé para el BA. ¿El BA? Se lleva marcada la vela. Al toque. Bueno, ¿y cuando conocieron otros barrios vieron alguna diferencia con el BA? Yo sí. Muchos cambios muchos cambios favorables. No quiero decir nada, ¿no? Pero yo soy yo y sé cómo soy y veo los caminos buenos, los caminos malos y trato de seguir los buenos, con buenos modales. Muy bien ahí. Nada, que por ejemplo en otros barrios, o sea, no sé, en el barrio de nosotros no es mucho así como digamos, pero en otros, por ejemplo Villa Alba y eso, va uno que no es de ahí, ya te miran de arriba y abajo. Es así, pues yo iba y cuando empecé a ir me miraban de arriba y abajo. Y ahora no, ahora me conozco a un par. No, tampoco todo el barrio, boludo. Y creo que hay barrios y barrios. Para mí todos los barrios son iguales, hay gente buena, gente mala. No hay barrio como barrio aeropuerto. No tirando abajo los barrios, ¿no? Porque hay muchos barrios, La Plata es gigante, hay muchos barrios. Pero creo que prácticamente hay en algunos ciertos barrios que se perdió el código y el respeto según los vecinos en la zona. Y eso como que se ve a la vista también, ¿no? Por ahí me pasa a mí que yo camino por otros barrios y hay muchos que me miran con cara de malo, qué sé yo. Pero no sé por qué, ¿no? Porque si vos caminas por el aeropuerto nadie te va a mirar con cara de malo ni nada. Corte como que te iba a robar, ¿no? Pero nada, prácticamente. Por eso yo sé cómo separarlos tanto más o menos, barrios y barrios. Sí, Marquito, va, a todos les pregunto. ¿Hablaron con gente grande durante el transcurso del taller? Por lo menos la idea de hacer alguna entrevista. ¿Qué les contaron sobre el barrio antes de que ustedes estuvieran ahí? O en todo caso, ¿qué se acuerdan ustedes de cuando eran chicos y de ahora? ¿Si vieron algunos cambios en el barrio? ¿Cómo lo ven? Un cambio gigante hubo en el aeropuerto, yo por lo menos me acuerdo, me acuerdo hace un par de años que ahí por lo menos en la zona de los Paraguas en 600 había un remonte y ahora está todo poblado de casas y nada. Después, a ver, muchas obras hubo en los últimos tiempos. A mí mirar, ¿no? A mí pensar, soy un pibe, pero creo que estos últimos años creció mucho el aeropuerto. No digo nada porque no me acuerdo. ¿No te acordás de cuando? ¿Y no hablaron con gente grande? ¿Dani? No, yo no soy del VEA. ¿Del VEA? No lo sé, pero estás muy ligado. Entonces lo estamos tirando abajo a Dani. Está muy bien. Claro. Somos 3-1. No, pero a ver. No, ¿por qué contra? La ligación, está muy ligado al barrio. No solamente por la obra, está ligado porque... No. De hecho, amigos tenés en el barrio, con lo cual está ligado. Y por la propia obra, que también es una cuestión de la obra que está en el barrio. Ah. Digamos que sos parte también. Sos parte del barrio, te conoce todo el barrio. Por lo menos los pibes que vamos ahí te conocemos todos. Bofo. Nah, pero te tiro sí, una favor, antes tiraste una peor, corte que te agarré. No, pero qué sé yo, prácticamente me gusta mi barrio, me gusta el barrio aeropuerto. Sé que hay cosas buenas, cosas malas, pero hay cosas mucha productividad. Creo que hay muchos talentos para resaltar en mi barrio. Acá tenemos. ¡Vamos, Marco! Es el mismo barrio que yo, así que... Acá tenemos cuatro talentos. Habla tranqui, Dani. ¿De qué hablas? Del barrio. ¿De tu barrio? Bueno, que el VG de vez en cuando es tranquilo. Bueno, como dicen ellos, que pertenezco al VA. Porque, no sé, me involucro en los talleres que hacen ellos. Yo lo hago con ellos. Fui a casita a los niños, no alcancé a ir a casita a los bebés porque llegué en el 2004 en el lugar. Sacando conclusiones está muy bueno, porque te da una mano importante, creo a mi pensar. Yo por lo menos pasé, en mi niñez pasé por casa de los chicos, cuando tenía 7, 8 años. Casa de los niños, querés decir. Casa de los niños, bueno. Sí, y creo que fue una ayuda fundamental. Me sacó un poquito a la calle, porque bueno, ya de guachín y recallejero por todos lados. Pero nada, qué sé yo. Yo a mi criterio, a mi pensar. Bueno, yo les gané a todo porque yo fui a las 3 casitas. Así ¡Vamos, Karen! Ojo que yo también. Bueno, entonces no soy la única. Pichón de mamá, ¿no? Fui a la casita de los bebés, a casa de los niños y bueno, ahora a casa joven. Yo también, casa de los bebés, pero no me acuerdo de nada de lo que hice ahí. Yo sí. Casa de los niños, que sí me acuerdo, y casa joven. Bueno, es una particularidad importante del barrio, las casitas. Las casitas también son parte del barrio. Sí. Te vuelvo a repetir, es una gran ayuda para todo el barrio, creo. Para los que fueron y los que van todavía, saben que es un apoyo fundamental en el barrio. Que si estaría bueno que casas así estén en todos los barrios, apoyando a los pibes. Porque creo que está creciendo la nueva generación y si no le das proactividad para que sigan algo en la vida, como que no va a caer en cana por boludeces, por no tener apoyos, la mente te juega en contra y haces boludeces, ¿no? Y estaría bueno que haya una casa así como la que tenemos en el aeropuerto en todos los barrios. Muy bien, lo que estamos charlando del barrio, bueno, el barrio nos constituye a todos como sujetos, el barrio nos hace personas y sí. No nos vamos a desligar nunca de los barrios, porque nos criamos ahí, sea barrio Aeropuerto en este caso, el BG como dice Dani, pero el barrio somos nosotros, cualquiera, sí. En cualquier barrio que hayamos nacido, lo que sí tenemos que tener en cuenta siempre es nuestra identidad, nuestro ser y esto que todo lo que remarcaban ustedes, lo bueno del barrio, ¿sí? Sí. Dejar de lado el prejuicio, dejar de lado la mirada, como dijo Karen, de la gorrita. Somos personas, todos por igual en la diversidad. Sí. Y bueno, ahora vamos con un tema de callejeros, rock and rollero sin destino. Imágenes de subir, imágenes de soñar, llenando un lugar vacío. Cientos de momentos fríos y soledad. Siempre relojeando al cielo desde el suelo y no arriba. Sin saber si creer. Si esta elección de vida valdría mi fe. Si este tren solo de ida me daría un lugar. Y el corazón me aturdía con eso de que las paredes y el techo se van si hay libertad. Y ese drogadicto alarido cuando se quiebran todos los sentidos con una canción. Fue el que jugó todo el tiempo en mi mente como abogado y liberó para siempre esta ciega razón de vivir, de tratar de lograr ser la revancha de todos aquellos que la pelearon al lado de cerco muy lejos y no pudieron reír sin llorar. Te llaman si convocas, te llaman si pagas bien o si le tiras la alfombra. Te hacen caminar entre sombras y no te escucharon ni hablar. De estos

Bueno, yo soy Juan. Yo soy Martina. ¿Cuánto año tenés? Yo tengo 28. Yo tengo 24. Y la radio tiene 28, la misma edad que Juan casi. Sí. Así que pueden jugarle al 28 en la lotería si quieren jugar algún número. Bueno. Vamos después. Básicamente, vamos a hacer las preguntas. ¿Hace cuánto que trabajas acá en la radio? Yo estoy más o menos desde el 2009, 2010 en la radio y fui haciendo distintas cosas. Primero empecé trabajando en el informativo de la mañana, que se llama Rap Todo Terreno, y después me fui sumando a hacer algunas tareas más en la radio. ¿Y vos, Juancito? Yo estoy hace como 11 años. Empecé cuando tenía, vine por primera vez cuando tenía 15 años a conocer la radio y hacer un programa de música. Y después me fui quedando haciendo distintas cosas. Buenísimo. Sí. Y veo que se están modelando ya de adelante. ¿Van a pasar el estudio de lado? Estuvimos haciendo desde el principio de año que estamos haciendo cosas. Lo primero que hicimos fue lo más difícil, que fue cambiar el techo. Teníamos un techo que no estaba muy bueno y que tenía algunas goteras, entonces lo sacamos todo, hicimos un techo nuevo todos nosotros. Una noche la radio estuvo sin techo, hasta que pudimos poner este techo hermoso que tenemos ahora. Hicimos un entrepiso también para tener más lugar para trabajar. Y ahora vamos a mudar el estudio. Estamos acá justo en la esquina de 75 y 5 y lo vamos a llevar dentro de esta misma casa, unos metros más para allá. Y bueno, vamos a ver qué sigue después, qué otras cosas podemos hacer para que esté más linda la radio, para que sea más cómodo para trabajar, para poder invitar más gente también. Ah, muy bueno. ¿Por qué es una radio comunitaria? Y es una radio comunitaria porque la gente se va juntando para hacer distintas cosas, ¿no? Puede ser un taller, puede ser un recital, puede ser un montón de cosas, y entre eso hay gente que se ha juntado para hacer una radio. Para que un montón de gente pueda hablar, pueda contar sus cosas, la música que les gusta, pueda hablar de lo que les pasa en su barrio, en su ciudad. Y esta, como un montón de radios más, les gusta tener un medio de comunicación de la forma en que cada uno lo ve, digamos. Esta es una radio que está acá en Villa Elvira, y por suerte hay otras radios también que son de gente que se junta para hacer proyectos en conjunto, como las cosas que hacen ustedes en los talleres, como La Pulseada, como otros proyectos también que lo hace un montón de gente. Y también porque no hay un jefe o un director de la radio, sino que somos un montón de distintas edades y a veces con pensamientos distintos sobre algunas cosas, que nos juntamos a pensar y a charlar y a accionar para ver cómo nos parece que tiene que ser una radio, qué contenidos tiene que tener, qué música se tiene que pasar. ¿Qué pensás sobre la ley de medios? Nosotros desde la radio y también desde Farco, que es el Foro Argentino de Radios Comunitarias, que es un grupo, como decían, radios de todo el país, obviamente que estamos a favor de la ley, porque la ley que se aprobó en 2009 vino a reconocer y a legalizar en cierta forma cosas que ya estaban pasando y cosas que iban a sucederla. La radio recién decíamos que tiene 28 años, y la ley se aprobó en 2009, o sea, nosotros ya estábamos ante esa legislación, pero ahora tenemos un reconocimiento legal. Y bueno, esto seguramente ustedes habrán escuchado en la tele o en otras radios, que estos días estuvo hablando mucho acerca de la ley de medios. Sí, por eso va a focalizar esa pregunta. Ustedes imagínense que antes lo único que podían hacer radio eran aquellos que creían que era un negocio esto, digamos, ¿no? Como puede ser un supermercado, un kiosco, cualquier cosa. Y ahora lo que sucede es una nueva ley, que una ley en realidad es un acuerdo entre las personas, donde un montón de otras formas de hacer comunicación, que son como este momento que estamos compartiendo acá, no es solamente para ganar plata, digamos. Es para intercambiar, para conocer, para pasar la música que queremos. Todo está bueno que haya una ley así, porque hay gente que hace radio, hace televisión, no solamente para ganar plata. ¿Qué diferencia tiene una radio comunitaria y con una comercial? Y esto, que no hay un grupo de gente que solamente quiere ganar plata, digamos. Que no tiene una radio como podría tener un estacionamiento, digamos. Hay grupos de gente que se juntan con otros objetivos, que más tienen que ver con una mirada más social, más de reunión de personas. Y también porque los que hacen comercio y ganan plata empiezan a callar gente, empiezan a hacer que algunos no puedan hablar. Entonces, por eso las radios comunitarias tienen una visión que va por fuera de esto de generar plata. Pues hay un montón de diferencias más, pero esa, digamos, es la central. la más importante. Que una radio sea comunitaria no quiere decir que tenga que ser una radio más chica o que no se escuche tan bien o que tenga errores técnicos. Solamente son más como lo que decía Juan, desde el espíritu que tiene la radio, no tanto del alcance o de la calidad que tenga. Como más barrial, así, como más... A veces hay radios comunitarias que son del barrio y a veces que transmiten para toda una ciudad. Depende, como que también dentro de las comunitarias hay diferentes radios. Puede ser una radio que esté en un paraje rural, por ejemplo, que no son lo que sucede acá en La Plata, pero sí en otros lugares. ¿Otra? Se quedaron sin preguntas. No. Y básicamente, ¿qué se siente trabajar en una radio y que lo escuchen miles de personas atrás para el oyente que está escuchando? Y está bueno, es lindo, es todo el tiempo un desafío, te da miedo, digamos, ¿no? También te da vértigo. Como se prende la luz roja, como que no sabes qué cantidad de gente te está escuchando, digamos. Entonces como que uno habla un poco distinto. Pero está bueno, es lindo y hay mucha gente después que uno conoce porque te conoce por la radio o viene a la radio y está bueno, tiene algo de magia. Buenísimo. Sí. Eso me pasó a mí cuando vine la primera vez a una radio. ¿Viste? ¿Cuándo fuiste a Radio Estación Sur? ¿O en qué radio era? Nah, es un montón. Cuando antes no decía ni una palabra, que hablaban los demás. Pregúntale a Javi. El fotógrafo. ¿Qué vínculo tienen con el barrio? ¿Hay algún vínculo de la radio con el barrio? ¿Directo así? ¿Alguna actividad que puedan...? ¿O esa parte es compleja? No es compleja. Todas las radios que son... o los proyectos de radios, televisoras o centros culturales tienen que tener una conexión con el lugar donde están, porque si no podrían funcionar, digamos, ¿no? Esa es como la obligación fundamental de un proyecto comunitario, de estar conectado con el lugar donde está. Nosotros tenemos la característica, como otras radios comunitarias, otras experiencias, que somos una radio para toda la ciudad. No tenemos un vínculo solamente con este barrio, digamos, nos vinculamos con muchos barrios, pero, digamos, con la localidad y con esta región, que es Villa Elvira, que es una región muy grande. Pensemos que dentro de Villa Elvira ya hay subbarrios, digamos, hay un montón de gente muy diversa. Tratamos de vincularlo con los centros culturales, con los espacios de deporte, y siempre tratamos de estar pendientes a ver qué anda pasando acá cerca nuestro. Desde el que está a la vuelta, con el que está más en barrio Mediano Quinto o en el Paligüe. La verdad que andamos muy conectados con los grandes barrios que hacen a Villa Elvira también. Eso, y cuando empezamos con toda la obra que hablaba hoy Martina, eso ahí ves como que llama la atención, porque la gente ve este movimiento de materiales, gente que entra. Empieza a decir, bueno, ¿qué pasa en la radio? Que hay tanto quilombo, buen quilombo, ¿no? Porque es de laburo. Así que ahí está bueno y uno ve a la gente también que hace 28 años que ve a la radio y quiere saber en qué andamos. ¿Y tienen relación con otras radios comunitarias? ¿Cómo es esos vínculos? ¿Cómo se construyen esos vínculos? Sí, somos muy amigos de las radios platenses, con Radio Estación Sur, con FM La Charlatana, con FM Resistencia, con Raíces, con Radio Nauta, con algunos tenemos vínculos muy cercanos, trabajamos en conjunto en un montón de proyectos, en un montón de actividades, con muchas nos juntamos en el Foro Argentino de Radios Comunitarias, somos parte de esa red, así que la verdad que es un vínculo muy cercano, muy, muy, muy amistoso, y proyectos como el nuestro hay que juntarse, porque si no nos juntamos, nos comen los de afuera, así que hay que estar obligatoriamente junto con otras radios parecidas. Bueno... Este espacio que nos han brindado acá en Radio Futura es por eso, es porque es una radio comunitaria, es una radio social y la palabra es un bien de todos, no es de algunos nada más. Recién lo comentaban con respecto a la ley de medios. La palabra es de todos y también es de ustedes, que son pibes y que muchas veces no tienen espacio para hablar, y en esta radio tenemos. Uh-huh. Sí, se trata un poco de eso, ¿no? Poder cambiar un poco la lógica que hace a la comunicación y que deje una vez por todas ser un negocio, pero esto está muy en discusión y todavía la batalla falta mucho. Tenemos que seguir juntándonos y haciendo proyectos parecidos. Y bueno, la organización es lo que finalmente hará que estos proyectos triunfen. Como el programa de ustedes y como todo esto, y estamos muy contentos de recibirlos también en nuestra casa. Siempre los pasamos grabados. Hace muchos años que compartimos el aire de La Pulseada, que es de Radio Futura. Nos trajeron la remera histórica de la promesa que le habían hecho Eduardo Candreva, el fundador del proyecto, y nos trajeron la remera que será puesta en esta pared que hay tantas cosas. Así que gracias. Bueno, muchas gracias por este ratito que nos brindaron. No, a ustedes, gracias por habernos invitado, por compartir este parte de fin de ciclo también aquí en Radio Futura. Estamos muy contentos y estamos muy contentos que por fin haya gente joven. Ya había cada vez más viejo al aire de La Pulseada, así que mortal. Gracias a ustedes por dar un poco de rejuvenecimiento de esto. Un poco de juventud. Es una mesa de lujo, sabiendo que tuvieron a Napiel un par de años en la radio, y la verdad que para mí es un nuevo aprendizaje, porque viéndolo a ustedes, cómo se manejan en la radio, como que me despierta nuevas curiosidades sobre la vida. Qué bueno, porque qué bueno. Caminos. Me pasa lo mismo cuando lo veo a ustedes conducir también, siempre se aprenden cosas, así que muchas gracias por eso, aparte me gané una gorra. Ya le levanté la mirada a él. Bueno, nos quedamos acá igual escuchando hasta que termine el programa. Bueno. ¿Está bien? Sí, está bien. Molestia, no molestia. Sí. Bueno, ahora vamos a escuchar un tema de... ¿Qué? ¿Qué, pero qué pasó? De Persiana Americana, de Alta Banda, es de Casa Joven, de los pibes y pibas. Contale que vos sos la cantante, ¿no? No, pero... no, yo soy la cantante y acá al lado está la de las congas. Y nada, van a pasar el tema de Persiana Americana por nosotros. En vivo, grabada en el teatro. Bueno, cumbia. Esta se la tienen que saber todo. Que no se la sabe re anti.